Otra fórmula. La comunidad. Sabes que esta es la última hora que queda para que puedas enviar tu mensaje al 5757 comunidad, un espacio, nombre y apellidos, solo un mensaje por persona para ir esta noche a la comunidad. Estás en la lista de invitados hasta las 3. 5757 espacio, comunidad, nombre y apellidos. La sesión de Pepo Lanzoni comienza a partir de este momento, esta noche en la comunidad Reco, en directo, live. Pepo Lanzoni, Cristian Leza y Jonathan Tena. La comunidad en Space. Estamos con Pepo Lanzoni en esta sesión primera de septiembre de la Comunidad 2006. De, yo creo, la comunidad que mejor ha hecho el line-up o la temporada. Muy bien pensada, con mucha variedad y sobre todo con mucha calidad. Escogiendo muy bien en cada sala los DJs que tienen que pinchar, que eso es muy importante. Y muchas veces ocurre que hay un DJ que pincha un estilo, ocurre en algunas fiestas, que pincha un estilo que no va con la sala, no va con la terraza o está pinchando house dentro. Creo que es importante saber perfectamente el sonido que cada sala requiere para tener diversidad, ¿no? Pepo Lanzoni, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿escuchabas lo que decía? Sí, sí, lo estaba escuchando y si hacen las cosas con un poquito de criterio, creo que es cuando te encuentras situaciones raras, ¿no? DJs que no encajan en una zona, lo que estabas comentando tú, vamos. Y el caso es que haya un DJ que pincha fuerte y luego llega otro que pincha de otro estilo. No es homogéneo, ¿no? No, yo creo que hay que... Una sesión es... Todo una noche es todo un concepto, compacto. Es toda una historia, entonces hay que escoger muy bien quién empieza, quién termina, quién continúa para que la gente no se quede rota, ¿no? Que diga, bueno, ¿qué pasa aquí? Ahora viene un estilo completamente diferente o algo que no tenía que ver con lo que había antes, ¿no? Hacer un poquito de selección y sobre todo el trabajo es muy importante del residente para hacerlo adecuados, ¿no? Si no viene un residente y hay dos estrellas, cada uno quiere hacer su set dándole un poquito igual lo que deje, ¿no? También. Vale, hemos tenido un mes de agosto bastante... Bastante bueno para la comunidad, creo que ha sido el mejor, ¿no? De los... Sí, sí, ha sido en cuanto a programación, desde luego este año ha sido la mejor, la más completa, más variada, cartel bueno tanto en sala principal como en terraza y sí, estoy muy satisfecho, sí, sí. ¿Qué nos espera en este mes de septiembre de la comunidad? Septiembre, nos espera Reco esta noche, nos espera Christian Wunsch, nos espera Tony Verdi, nos espera Oscar Mulero para el cierre. Y se me olvida uno. Ha sido la más. Me han dicho que Oscar Mulero es una bestia ese tío. Muy bueno, muy bueno. Unas tablas impresionantes. Es increíble. Muy bueno. Te dejo que se haga el disco. Venga, vamos. Ibiza Global Radio 97.6 FM. la sesión de la comunidad con Pepo Lanzoni. Hoy viernes 1 de septiembre. Esta noche Reco en directo. Buenísimo directo siempre de este productor. Reco en la sala principal con Pepo Lanzoni. En la terraza Cristian Leza y Jonathan Tena. Puedes enviar tus mensajes hasta las 11 de la noche que se cierra. 5757, comunidad, espacio, nombre y apellidos. Esta noche en Space, la comunidad. La comunidad. We'll be right back. las sesiones de Space, la comunidad. Buenas noches, buen viernes a todos desde Ibiza Global Radio. Está pinchando ahora mismo Pepo Lanzoni. High Level Techno Culture. Global Radio 97.6 FM. Alta calidad, auténtico musicón en esta sesión de la comunidad de hoy viernes. Esta noche recuerdan Space, Reco, Pepo Lanzoni. Reco lo hará en directo dentro, en la terraza. Un talento de estos que anda pululando por Ibiza y que le deseamos una buena sesión. Cristian Leza. Jonathan Dena, esta noche en Space, y ahora mismo estás escuchando la sesión en Ibiza Global Radio. Bueno, estoy acabando con un clásico de Ron Tren, un productor de house mítico, yo diría, y hay un remix ahí también de hace unos años de Cal Craig. Espero que os guste, vamos. Ron Trent, Altered States, The Remixes. Hasta aquí la sesión de la comunidad. Recuerda, esta noche Reco en directo. Me han dicho que bueno. Hombre, Reco dentro de unos años yo creo que va a ser uno de los grandes en España, porque tiene unos 23, 24 años, lleva produciendo bastante tiempo, tiene su propio sello, se llama Mental Disorder, muy en estrecha colaboración con Christian Wunsch, Oscar Mulero, en este círculo, y yo creo que en unos añitos puede ser uno de los nombres, ¿no? Hoy en Space, la comunidad, en la terraza, Jonathan Tena y Cristian Leza. Y dentro, como siempre, Pepo Lanzoni. Buena sesión, Pepo, gracias. A vosotros. Suerte. Gracias. Comunidad 2006. Música electrónica de calidad. La primera línea del tecno nacional. Pepo Lanzoni, Oscar Mulero, Ángel Molina, Reco, Christian Wunsch, Tony Verdi, Deep Watchman, Junior, Robert Lamar, Iñaki Marín, Pablo Bolívar, Tadeo, Damian Schwartz, Special Tresor, Dani Fido, Rafa Squin, Jonathan Tena, Musa. La isla se mueve. Cada viernes noche en Space. Hierbas ibicencas Marima Jans. Tómalas en tu lugar preferido, bar, restaurante o discoteca, pero siempre muy frías. Hierbas ibicencas Marima Jans. Están donde tú estés. Sábado 2 de septiembre, Edén San Antonio. La revista M8 entrega los Ibiza Dance Awards. Por primera vez, toda la industria, famosos y DJs se concentran en la discoteca Edén, en el que será el evento más importante de la temporada en San Antonio. Con set exclusivo en Tom Novi, Joy Negro, Joe Mills, Electric Sex, Alex Allinger y Jorge Cruz. Y las actuaciones en directo de Barbara Tucker y Abigail Bailey. Sábado 2 de septiembre, lo mejor de la noche de Ibiza, junto primera vez en la discoteca Edén. Porque Edén love you. Well, oiled, that's what you are. Come on, and sigue siendo una de las fiestas con más calidad de Ibiza. Manu Mission, ahora los viernes en Privilege. Sonido en directo y además espectáculo asegurado. Este viernes, Arctic Monkeys DJ Set, Justin Robertson, Eddie Temple Morris, Colin Peters, Griff, Andy Carroll y Dirty Rotten DJs. Además de las chicas de Manu Mission, Mike y Claire y todo el espectáculo de una de las mejores fiestas. Este viernes, Manu Mission. Privilege. Estás escuchando Ibiza Global Radio. Radio. La otra fórmula. estamos pinchando para ti en esta segunda, no, en esta tercera hora de Ibiza Dance de hoy viernes. Actualidad, sonido nuevo. Ibiza Global Radio 97.6 FM.